las parejas no se daban vencida. Y un muchacho enamorado de la mamacita quiso ver todo apagado en el papá paradito. Bonito, muy bien. Farolito. Muchas gracias.